Yo creo que Marta es la persona ideal para ese puesto. Es muy profesional y tremenda económica, además buena compañera. Ay, pero esa no es la que dicen que es lesbiana. No sé, dicen eso. Pero creo que en ningún currículum profesional se pide mencionar con quién se acuesta cada cual. Respetemos a los seres humanos. Un derecho de todas y todos.